de la Universidad de Huacho, me han preguntado un grupo de alumnos y alumnas, ¿cómo es sexualmente el diablo? Bueno, no sé cómo es sexualmente, pero sí, porque hay información al respecto, cómo era, ¿no? Y la información está vinculada con las brujas. Yo conozco el asunto porque tengo un estudio sobre la psicopatología sexual de la brujería. Ahora, que cómo es, no sé, porque no tengo información ahora, ¿no? Pero cómo era así, y me refiero al diablo medieval, ¿no? Claro, entonces, la imagen que tenemos del diablo es la imagen medieval del diablo. Sexualmente, las brujas dicen que el diablo tenía dos penes y ocasionalmente hasta tres, ¿no? Estos penes variaban de tamaño. Algunos testimonios dicen que era un miembro de gran tamaño, otros no magnifican la verga diabólica, y más bien dicen que era un miembro pequeño. Pero todos los testimonios concuerdan en un punto, a saber, el carácter gélido del miembro del diablo. Algunos testimonios también afirman que esto se debía al hecho, para haber correspondencia entre lo uno y lo otro, se debía al hecho de que las vaginas de las brujas, los diablos copulaban con la bruja, se decía eso. También eran vaginas heladas, ¿no? Entonces, tenía pues que ser también un miembro helado, ¿no? Claro, esto de acá no se comprende porque normalmente pues la excitación y el placer están asociados íntimamente, ¿no? Al ardor, al calor, ¿no? A la alta temperatura, ¿no? Y no pues a lo helado ni a lo muy frío. Pero bueno, eso es normalmente, pues, pero acá estamos en el mundo brujesco, ¿no? Era un miembro que serpenteaba, que culebreaba, sinuoso, ¿no? Rígido, medio carniférreo. No era justamente algo que para una mujer normal ahora pudiera ser atractivo, ¿no? Pero eso era lo que tenía pues el diablo, ¿no? Ahora, el diablo, es curioso, ¿no? Carecía de testículos. Era no de testículo, en este caso sí es testículos. Sin embargo, eyaculaba. Y claro, uno se pregunta, ¿cómo hacía para conseguir lo que Casanova llamaba el líquido radical? Casanova decía que el semen era el líquido radical. Bueno, ¿cómo lo conseguía? Bueno, recogía el semen que desperdiciaban los masturbadores. O también recogía el semen que proyectaban pues incontinentes los eyaculadores precoces, ¿no? También recogía el semen que salía de las mal llamadas poluciones nocturnas, ¿no? O sea, de las emisiones seminales nocturnas. De todas esas maneras, el diablo lograba reunir caudal seminal, ¿no? Porque él, repito, no tenía testículos. Ahora, el coito con el diablo era generalmente muy doloroso y desagradable. Y en esto sí todas las mujeres están de acuerdo. Sin embargo, pese al dolor, a veces inmenso, no por eso los acoplamientos dejaban de producirse. No se suspendía, no, esto no impedía las copulaciones brujesco-satánicas. Lo cual pues es indicativo de que el dolor, lejos de ser disuasivo, era en esta clase de acoplamientos un aliciente, ¿no? Además hay otro asunto. El sexo, por una serie de razones o sin razones, que en este caso no conviene mencionar o no hay tiempo para mencionar, son importantes, pero desde luego no ese es el punto, ¿no? Por una serie de razones, el sexo siempre se ha asociado al mal. Y el mal se ha asociado siempre al color negro, ¿no? Es el negro de la noche, ¿no? De la noche que llama, que excita, que encalabrina, etc. Y entonces en todo esto está el negocio del diabólico ser que todos conocemos, pues, como Satán o Lucifer, ¿no? Entonces, creo que con estas consideraciones pueden tener una idea de lo que era la cópula con el diablo, ¿no? La anatomía también del diablo era también singular, ¿no? Yo creo que por rebajarlo, endilgaron una minusvalía. Y es que las representaciones del diablo nos lo muestran cojeando. Entonces esta cojera, ¿no? Recuerden ustedes también a este propósito el diablo cojuelo. Esta cojera era una manera de rebajarlo, ¿no? Claro que nunca lo consiguieron, porque yo creo que incluso hasta esa cojera podía ser atractiva para muchas personas que buscan siempre para la conjunción sexual, buscan personas con anomalías, no personas normales. Yo alguna vez me he ocupado de este asunto y he noticiado acerca, por ejemplo, de la pasión que tienen muchas personas, ¿no? para acoplarse con mujeres contrahechas o con mujeres que tengan una joroba camellesca, ¿no? Pero así, camellesca, ¿no? Y pagan altas sumas para que esas mujeres ofrezcan sus favores sexuales, ¿no? Y otras personas, pues, realmente se excitan cuando van a tener comercio sexual con gente tullida, ¿no? Con gente paralítica, ¿no? O con gente, repito, gordísima, ¿no? Hay así, pues, así, mujeres. O si no, también, en una gerontofilia declarada, con gente de muchos años, ¿no? Yo recuerdo que un ilustre juez del Sena refería que en las noches veía en las calles parisienses hace algunos años a tres prostitutas de alto vuelo, yo sé paso que las generalmente se tomaban del brazo, la menor de las cuales era una setentona respetable y la mayor ya estaba bordeando los 80, y sin embargo tenían una clientela pero espectacular. Y había otra con una joroba camellesca, ¿no? Que pues estaba trabajando 5 horas seguidas y tenía después mucho dinero, ¿no? Porque la gente realmente buscaba esas deformaciones o esas exageraciones o esas malformaciones. Entonces no es todo ello, claro, para una persona normal, digamos, entre comillas, todo ello puede ser eróticamente inhibitivo, pero para mucha gente no es eróticamente inhibitivo, sino más bien es un aliciente de la libido. Bien, me indican que el tiempo se ha cumplido y he recibido, con esto quiero antes de despedirme, he recibido este libro de La Católica, Sensibilidad de Frontera, Comunicación y Voces Populares, Abelardo Sánchez León, editor. Este libro es una obra multiautoral y conozco a algunas de las personas que contribuyen aquí y vamos a hacer las coordinaciones necesarias para ver si alguno de ellos, o en todo caso pues el editor, a él sí, a Abelardo le he entrevistado anteriormente, viene aquí para conversar sobre esta obra. Eso es todo y será hasta el programa siguiente.